Estás escuchando los mejores sonidos de la temporada. Los mejores sonidos de la temporada. Las canciones que hacen subir la temperatura del dial están acá. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, estamos nuevamente en el aire con la hora del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, en esta fría mañana de sábado. Hoy estábamos viendo que temprano parecía que estaba lloviznando un poquito, pero parecía que era impresión nomás. No, ¿viste esa sensación, Ricardo? Uh-huh. Escucharon esa voz, no es Ernesto Avellaneda, ¿no? Hoy nos acompaña Mónica Gurina, nos abandonó Ernesto nuevamente, está en un torneo de ajedrez, práctica que él lleva adelante con los alumnos del área de educación física del CEF. Bueno, me parece muy bueno que estén desarrollando este tipo de actividades y tenemos que hacer constar también que son actividades extracurriculares y extra pagas también, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, Ricardo. La verdad que hacemos lo posible para suplir la presencia de Ernesto, pero bueno, conocemos porque en algún tiempo hemos estado en el espacio y en el aire de Estilo, así que la verdad que un gusto acompañarte, Ricardo, en el programa de la CTA y hoy con algunas visitas que después seguramente vamos a comentar. Y abrir el espacio hoy del programa, ¿con qué temas, Ricardo? Mira, hay una serie de cuestiones que se están desarrollando en el ámbito de la central. Hay una programación que tenemos que llevar adelante también, hay una marcha por el no a las represas, algo que veníamos sosteniendo desde hace mucho tiempo en el ámbito de la CTA, la no instalación de represas en las zonas de llanura. Hace poquitos días tenía la posibilidad de visitar una represa que se hizo hace mucho tiempo ya en la zona de Tucumán, entre dos montañas muy grandes, se embalsó el río Loro y ocupó un espejo, sí, se formó un espejo de agua importante, pero sin afectación importante de las áreas productivas, ¿no? Se inundó un valle y con eso se está produciendo energía eléctrica para la ciudad de Tucumán. Ahora, lo que nosotros estamos sufriendo solamente con Yacyretá acá es, a lo largo de estos últimos 30 años, cuestiones que se vienen sumando cada vez más problemas en vez de ser más soluciones, ¿no? Sí, Ricardo, fundamentalmente comentar a la audiencia de Estilo que la Mesa Provincial por el no a las represas, ha organizado, allí hay organizaciones ecologistas, gremiales, sociales, ONG, los sindicatos, en el caso nuestro, de la CTA, de la ATE, los docentes de compromisos y otras organizaciones de la central, estamos participando para llevar adelante esto que se definió en la mesa, ¿no? El día 23 de septiembre estaría partiendo la marcha desde la localidad de Panambí, allá en la costa del Uruguay, dentro del departamento de Oberá. Estaría saliendo la marcha desde allí, va a ser Panambí, Oberá, Oberá, Alén, Alén, Santa Ana, Candelaria y Posadas, ¿no? Van a ser 5 días, así que lo que hacemos es invitarles a cada uno de ustedes que está escuchando Estilo esta mañana fresca del sábado a que se anoten, se inscriban para participar. Más o menos son un promedio de 30 kilómetros por día que vamos a caminar con estos mensajes, con las banderas, con cada uno... en bicicleta, me hace enseña Miriam por acá, con la bicicleta también, pero la idea es marchar, ¿no? Marchar para pedir, solicitar, exigir un plebiscito para el tema de la represa. No olvidemos que en algún momento, allá por el 96, el pueblo misionero dijo no a las represas cuando... Dijimos que no se construyan represas sobre el río Paraná, pero bueno, ahora parece que definen otros en contra de la Constitución, que claramente dice que los recursos pertenecen a la provincia y al pueblo, y como bien dijo Ricardo hace un momento, Yacyretá, para muestra basta un botón, y Yacyretá ha dejado varios botones por allí como para que veamos qué es lo que sucede con el pueblo cuando... hacen estas mega represas en zonas de clima subtropical. Y de llanura. Y de llanura. Sí. Y algunos pagamos con la salud también, ¿no? Así es. Y hablar de salud, vamos a hablar también de salud dentro de un ratito. Mamita, ¿sí? Querida. ¿Eh? Así que viene movidito el programa. Sí. Otro tema que estuvo comentándose estos días, y estuvimos trabajando inclusive desde la agrupación Compromiso con las Bases, es el tema de estos proyectos que está presentando en la Cámara de Diputados el presidente de la legislatura, el ingeniero Rovira, con este proyecto de creación del Instituto de Formación Docente para Misiones, que así como se lo anuncia, parecería que estuviera buena la cosa, ¿no? Ahora, esto conlleva, creo que, un peligro importante en la deformación de lo que es la formación justamente de los docentes, ya que es entregarle al zorro el cuidado del gallinero, ¿no? Así es. Así que, y además de convertirse en un negocio con pingües ganancias, ya que manejarían un presupuesto importante, en desmedro de los actuales institutos de formación que vienen poniéndole el lomo al sistema, que vienen poniéndole el lomo a la provincia, que vienen haciendo el esfuerzo de la formación de nuestros compañeros con los pocos recursos que se tienen, con muchísima voluntad, con muchísimo esfuerzo, y hoy se van a ver desmerecidos en su trabajo por la creación de una sociedad anónima, porque en realidad SAPEM, es decir, quiere decir Sociedad Anónima con Participación del Estado Misionero, entonces convertir la educación en una sociedad anónima me parece medio peligroso, ¿no? Pero además, Ricardo, este tema del Instituto de Formación, el proyecto de ley del Instituto de Formación presentado por el ingeniero Rovira, amerita que opinen los institutos de formación. Es fundamental que esos institutos que llevan adelante hoy la formación integral de los docentes o los maestros, como estamos acostumbrados a decir, los maestros de grado, bueno, estos puedan opinar a ver qué es lo que, en qué situación se encuentra, cuáles son las necesidades que tienen, y primero hay que subsanar estos inconvenientes que tienen los institutos de formación para recién llegar a pensar que es posible otro, y además tiene que ser en el ámbito del gobierno del Consejo General de Educación, ¿no? No de una fundación con estatuto propio. Así que convocamos a todos a que nos escriban, que opinen. En el caso puntual nuestro mail es compromisoconlasbases@yahoo.com.ar, y como decía antes, aquellos que van a poner el cuerpo por el tema del no a las represas y cualquier tema que te interese, no te olvides que el teléfono de la CTA es el 428-901. ¿Anotaste? No te olvides, busca un lápiz y anotá, porque entonces te inscribís para la marcha y además opinás sobre algunas cosas. 4-428-901 y te comunicás con nosotros para participar de las actividades, ¿no? Así es. Yo creo que vamos a reflotar la frase de Ernesto que dice: no solamente hay que indignarse, sino también hay que comprometerse, ¿no? Así que, compañeros, a comprometerse con la marcha, a comprometerse con el análisis de lo que está pasando. Y yo tenía estos días la posibilidad de entrar en contacto con algunos compañeros que están en la dirigencia de los actuales institutos de formación, y me encontraba con la triste novedad que no tenían la más mínima idea de lo que se está trabajando en la Cámara de Diputados. No se le bajó a las escuelas de formación actuales el proyecto de la creación de un nuevo instituto. Menos mal que eso había sido consultado y consensuado, ¿no? Ahora cuando hablas con los directivos te dicen: ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Desde Compromiso con las Bases hemos remitido vía mail y vía forma personal a algunos directivos de escuelas normales y de institutos de formación y de la universidad estos antecedentes para que pudieran tener los medios de discusión y que nosotros también pudiéramos tener la opinión de estos compañeros que están en las distintas cátedras para que podamos emitir una opinión con suficiente base y fundamentación, ¿no? Ricardo, porque después vas a llamar a la pausa musical, pero no sin antes, para después meternos en el tema que nos convoca con la presencia de una invitada especial aquí en el Piso de Estilo. El día 8 de agosto, viste que ahora cada fecha aparece como el 8A, el 20N y todo esto. Bueno, el 8A, como dicen los compañeros. El 8 de agosto hay un paro provincial docente. A eso íbamos, ¿no? Este paro provincial docente está siendo convocado por el Frente Gremial, organización conformada también por Compromiso con las Bases, en la CTA, y tiene objetivos puntuales, ¿no? Uno tiene que ver con este reclamo. Durante las vacaciones hemos pasado por la Plaza 9 de Julio y han estado los jubilados allí y siguen estando, pidiendo que se les actualice la deuda que tiene el IPS con ellos y además que se le pague la movilidad. Así que no solamente que se actualice, sino que se pongan al día con el pago, ¿no? Es mucha plata la que le deben a nuestros jubilados, así que obviamente nadie quiere jubilarse, por lo tanto el sistema está ahí como estanco, ¿no? Entonces uno de los ejes tiene que ver con la cancelación de la deuda que mantiene el gobierno a través del IPS con los jubilados docentes, que se abone la movilidad que corresponde. También, Ricardo, el tema de la devolución de los días de paro, ¿no? Resulta que desde el Consejo te descuentan como se le da la gana y lo que se le da la gana, los días de paro, así que esta medida tiene que ver con eso, con la devolución de lo descontado indebidamente, y que nos gustaría saber dónde está y a dónde va a parar. Y además el depósito en los cajeros, el pago de los suplentes y de los interinos. Hay compañeros que hace muchos meses han prestado su servicio a la educación pública y no están cobrando. Y por último, Ricardo, hablábamos fuera de aire, ¿no? El salario mínimo vital es de 3.600 pesos, ¿no? Así es. ¿Cuánto gana un docente? Eso es lo que se aprobó ahora en el Consejo del Salario Nacional. ¿Cuánto cobra un docente que recién se inicia? 2.800 y pico. No llega a 3.000 pesos. O 3.000. Hasta los 5 o 6 años, 3.100, 3.200. Ni el salario mínimo vital. Entonces hay una desactualización. Por eso decíamos también que este aumento del 5% del básico que hemos tenido ahora en julio es absolutamente insuficiente. Pero absolutamente insuficiente. Qué curioso que la secretaria general del sindicato Amigo del Poder cobra, ¿cuánto? ¿60.000 pesos como diputada nacional? Así ¿no? es. Así que me parece que poco va a reclamar que cobremos menos que el salario mínimo vital. O sea, ¿no? Que tendríamos que estar hablando más o menos de entre 10 y 12 mil dólares lo que cobra. No me digas una cifra así tan grande, como que me asusta. Así que, no, el tema era resaltar esto. Paro provincial docente del Frente Gremial Docente el día 8, que es el día miércoles, Ricardo. Jueves 8 de agosto, paro sin asistencia a los lugares de trabajo en la provincia de Misiones, convocando por estos ejes que hemos dicho, ¿no? El tema del salario, el tema de los jubilados, el tema de la devolución de los días de paro, el pago a los interinos y suplentes y otros temas importantes, que además apareció en estos días el reclamo de la designación de mayor cantidad de porteros, y estuvo inclusive un compañero de la ATE que salió al aire en algunos medios contando las peripecias de los porteros, ¿no? Si se enferman, no hay suplente, las escuelas tienen porteros, uno para edificios tremendos y grandísimos, imposible que alguien se haga cargo, y cuando además tienen hernias, no se les reconoce. Entonces, la designación de mayor cantidad de porteros es un pedido histórico, y que además esos porteros tengan la posibilidad de que en algún momento, ante una enfermedad y demás, tengan la posibilidad de que algún suplente se ocupe, porque la verdad que es imposible que nos hagamos cargo de todas las cosas que este consejo deja. Según así, un relevamiento de la central y compromiso con la base, que coincide con el trabajo que hicieron los compañeros del MPL, actualmente estarían faltando para cubrir las escuelas de Misiones y con un portero, ¿no? Mantener el estado de salubridad necesario en las escuelas. De higiene. Uh-huh. Estarían faltando aproximadamente 1,000 porteros, ¿sí? Que no se designan. Así que esta es una deuda absolutamente pendiente y que necesariamente debe ser tratada en el ámbito de las paritarias docentes, porque afecta al ámbito laboral docente, ¿no? Bueno, vamos a los números telefónicos. Para mensaje de texto, hoy tenemos el 3764-629473. 3764-629473. Y en la línea fija de comunicación para la radio, que no veo. Ricardo me dice que lea, les cuento que Ricardo me quiere hacer leer y me puse los lentes de ver cerca. Así que ahí 446-9020. Así es. Llámanos, te sumamos a esta mesa de trabajo. 446-9020. Exacto. ¿Y el otro número? ¿No? No, el otro no. Bueno. 446-9020 y te estamos sumando a esta mesa de trabajo. Estamos por FM Estilo en la hora del 14 bis. Vamos a ir a un temita musical y ya volvemos con nuestra invitada. Dijo que la gente por el bien de su secretaría tiene que ir a votar al que le garantice que le va a sacar la plata del corralito. Si llegan a la Plaza de Mayo para exigir la flexibilización del corralito. Tremendo, nosotros tenemos que afectar a más del 10% del sistema educativo. Sabemos que la Argentina está embarcada. Dice Polo Cambalache a una estrofa con un zafrero de Jujuy, un verso buscando esperanzas que podrán cambiar. El mundo fue y será como siempre, el poeta putea y la gente no entiende por qué se le miente, ya no entiende más. Patriotas, alcemos las copas, tenemos que festejar. Esta nación no se vende, ¿qué podrán comprar? Saluda al pueblo argentino, alquilamos solo el destino. Nos falta pagar el impuesto para poder soñar. Milonga, decime qué pasó. Que la tierra no me llama. Milonga, decime si debo ver cómo se entierra un pueblo. San Cayetano está preso porque dio trabajo a 3 desocupados más y se olvidó de preguntarle por la afiliación. Yo soy un docente argentino, le vivo peleando al destino. Mi canto remueve conciencias y eso no está bien. Milonga, decime qué pasa, que la tierra no me llama. Milonga, decime si debo ver cómo se entierra un pueblo. Milonga, decime qué pasa, milonga, contame tu verdad, eterna tu verdad, milonga. Lará, lará, lará. Si con la estufa sola no te alcanza, no te alcanza, subí bien alto el volumen de la radio. Volumen de la radio. En este invierno 2013 ponemos el aire al rojo vivo. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Bien, volvemos al aire con FM Estilo. Y la hora del 14 bis, y los dedos mágicos de Juan Manuel ahí poniéndolo, la musicalización, ¿no? Y la identificación de la radio. Bien, como decía Mónica hace un rato, tenemos una invitada muy jovencita ella, ¿sí? Nombre Paula, estudiante ya casi al final de su carrera de medicina. Y bueno, ya nos mandonea un poco también acá. ¿Eh? Está viniendo desde la lejana Cuba, donde está estudiando, y donde llegó hace unos años con una serie de expectativas, seguramente de miedos también, y muy jovencita. Entonces vamos a charlar con ella. Y vamos a tratar de ver cómo hacemos para dilucidar algunos mitos y algunas cuestiones que se hablan sobre el tema de la gente que estudia en Cuba, ¿no? La escuela donde se estudia es la ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina, que desde 1959 en Cuba ha desarrollado su actividad. La cooperación cubana en salud se inició en el año 1963 por Argelia en África, y más de 39.000 trabajadores del sector han brindado su aporte solidario. Actualmente los colaboradores cubanos se encuentran brindando asistencia médica en 69 países. Qué colaboradores cubanos en 69 países. Asimismo, Cuba forma en las 14 universidades médicas y las 3 facultades independientes alrededor de 14.000 estudiantes del proyecto ELAM de 122 países. El desastre provocado por los huracanes de George y Mitch en 1998, que afectó profundamente a las economías de los países centroamericanos y caribeños y que ocasionó además la pérdida irreparable de miles de vidas, tuvo la respuesta cubana de concebir un programa integral de salud, proyecto de cooperación que conllevó el envío de brigadas compuestas por médicos, paramédicos, a los lugares más afectados y apartados de estos territorios. Es en ese contexto que el presidente cubano Fidel Castro Ruz concibió la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que se llama ELAM, para formar gratuitamente con médicos a jóvenes de esos países los que luego de terminar su carrera o la especialidad han retornado a sus lugares de orígenes. En la inmensa mayoría han vuelto a sus propios territorios a brindar los servicios a las comunidades de origen, ¿no? Este proyecto científico pedagógico hoy acoge alrededor de 122 países, todos latinoamericanos y caribeños. También hay estudiantes de Estados Unidos, de África, Asia y Oceanía. Estos jóvenes proceden fundamentalmente de los estratos más humildes de sus sociedades y presentan diversas étnicas, educacionales y culturales, pero todos cursan sus estudios en un clima de fraternidad y amistad. La matrícula de la escuela es importante, se habla de alrededor de 1.500 estudiantes, y Cuba ha graduado en los más de 50 años de revolución aproximadamente entre 19 y 20 mil médicos, y de ellos aproximadamente 17 mil egresados como médicos del proyecto ELAM en más de 70 países en 8 graduaciones. Claro. Bien, esto era... Pero ahora está bueno que pequeña... esa parte formal de qué es lo que es la ELAM nos cuente Paula, que está acá en el estudio, Paula Lima, sí, estudiante en Cuba y protagonista de esto que vos estabas contando, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo estudian? ¿Cómo llegan? Así que bienvenida, Paula. Gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, buen día y muchas gracias por invitarme a contar un poco mi experiencia de cómo llegué a Cuba, de los 5 años y medio que cumplí. Bueno, yo estoy pasando 6º año de medicina. Realmente nunca, lo que hablábamos siempre con mi mamá, yo nunca había dicho por ahí quiero ser médico, pero sí quería formarme, ¿no?, profesionalmente. Y bueno, salió esta oportunidad porque mi mamá trabaja en la CTA, IATE, y bueno, me ofreció, empezamos a hacer los trámites. En 5º año ya comencé a moverme, tratar de terminar lo mejor posible 5º año, y en las vacaciones fuimos y vinimos como 3 veces a Buenos Aires con todo el tema de los papeles. Y en ese tiempo éramos 200 aspirantes más o menos para la beca, de los cuales quedamos 60. Sí, chicos por ahí quedaron afuera, pero digamos no se puede más o menos. Eso es el promedio de chicos que van de los países latinoamericanos. Y bueno, ese verano hicimos con mi mamá varias vueltas, y me acuerdo que fue después del 12 de febrero, más o menos mi cumpleaños, que volvimos. Y al nos hicieron como una prueba, que más o menos era nivelatoria, así, y te llaman y te dicen, bueno, ¿qué quedaste? Y para el 1 de marzo del 2008 yo estaba en Cuba. ¿2008? Ahí, sí, el 1 de marzo del 2008 viajamos desde marzo hasta junio, más o menos, fines de junio, hicimos el premédico, que es más bien un periodo de adaptación, donde te dan biología, matemática, todo nuevo, pero no es tanto una nivelatorio. Cuestión general, digamos. Sí, no es ni nivelatorio ni eliminatorio. Digamos la adaptación, porque es duro el desarraigo que tenemos nosotros. Digamos, yo me fui chica de 18 años, hay gente que por ahí sea un año más chica, había chicos más grandes. El límite de edad es de 25 años. Y bueno, ¿para el ingreso? Para el ingreso, ajá, sí, hasta 25 años. Y ahí es una diversidad, porque aparte de que convivir con muchos países, gente de muchas edades, como yo le comentaba ayer, bueno, yo llegué y quedé en un albergue, en la ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, que tenía 4 pisos, tiene todavía, funciona así, con 83 personas más, conmigo éramos 84, entonces era muy ayer diferente. Ayer contabas eso, Paula, y era interesante, ¿no? 84 sí, personas, y Paula contabas que tenían que organizarse con el baño, claro, con la habitación, con todo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Y bueno, fue diferente, raro, pero te ayuda a crecer muchísimo, porque bueno, uno en la casa está acostumbrado a todo, qué sé yo, las comodidades. Y cuando llegué pensé que me iba a costar más, pero no, porque hay gente muy buena, la verdad, que va gente con ideales. Y bueno, empezábamos y es hacer filas y turnarse, y el respeto es impresionante que hay, la verdad, porque teníamos horario para la comida, horarios para el agua, pero siempre todo muy bien. Nosotros llegamos, ya lo esperaron con merienda, la organización. Eso es lo que tiene el cubano, que le hace diferente a todo, creo yo. El pueblo cubano es un pueblo muy organizado, muy solidario. Nosotros llegamos creo que en la tarde, a las 4 de la tarde creo que fue, porque viajamos en la mañana, uh-huh. Fue un vuelo directo por Cubana, 9 horas más o menos tardamos, y cuando llegamos nos esperaron tanto cubanos, que eran profesores, gente trabajadora de la escuela, y argentinos también, argentinos chicos que ya estaban... Había una comisión de recepción, digamos. Sí, la brigada argentina, chicos de primero, segundo año nos esperaron, nos llevaron una guagua, que es el colectivo, que pertenecen a la escuela, y bueno, llegamos a la tarde, ya nos dieron una merienda y ya te instalan, vos ya tenés tu cama, todo. Cuando me refiero y digo que digamos que 84 personas, pero nunca estuvimos encimados ni nada, muy bien organizados por cubículo, que se llaman, dentro uh-huh. del piso hay cubículos, cada uno con cama cucheta. Yo a mí me tocó arriba al principio, después me dieron la cama abajo. Fuiste ganando espacio. Sí, fui ganando espacio, sí, como a principios de primer año me cambié abajo. Y bueno, yo convivía en mi piso, había nicaragüenses, costarricenses, que llegaron un día antes que nosotros, las colombianas, y nosotras las argentinas, que éramos, bueno, 30 argentinas, 30 argentinos, y éramos 15 arriba y 14 abajo, algo así, 16. Y entonces, porque no podíamos estar 15 y 15 como tal. Entonces sí nos pusieron 14 y 16. Y bueno, yo quedé en el tercer piso, y ahí bien, ya el otro día te van, te hacen todos los exámenes, porque, bueno, ellos obviamente no necesitan examinarnos porque por el tema de las enfermedades y eso... nos hicieron exámenes de sangre, te hacen la matrícula para empezar a ingresar, y me acuerdo que el 14 de marzo empezamos nosotros las clases. Dos semanas, sí, nos entregaron, porque nos tienen que entregar los libros, porque nos dan uniforme, los útiles, absolutamente todo. A eso justamente iba, ¿no? Paulita, tenemos que se me traba la lengua ahí. Tenemos que destacar que Paula está hoy con 23 años, ¿no? Sí, claro. De esos 23, 5 y medio, casi 6, se los pasó en, cinco en, y medio. En Cuba, estudiando su carrera, ¿no? Claro. Ahora, la beca esta no es beca en dinero. No, ¿sí? No. No es beca en dinero, sino es beca en los servicios que te provee la escuela para que vos puedas acceder al conocimiento, ¿no? Ahora, claro. ¿Cómo accedes a esa beca, Paula? ¿A través de qué organización, bueno, o de quién, no es cierto, accedes a la beca? Acá, según lo que yo la accedí a través del trabajo de mi mamá, que es la CTA del gremio. Mm. Pero hay a casas de amistades argentino-cubana, dependiendo del país, ¿no?, que los chicos pueden ir a través de eso. Hoy en día está un poquito más difícil el tema de las becas, ¿no? Sí, porque se redujeron un poco las becas a Latinoamérica. Porque, bueno, un tiempo que se han ampliado los países, ¿no?, que están yendo. Van de todo el mundo cada vez más. Claro. Pero, bueno, no es imposible tampoco. Es cuestión de buscar, organizarse. Claro. No olvidemos, Ricardo, que ahora alguna situación cambió en relación a lo que Paula, claro, está explicando. Sí. Pero en otro tiempo, la propia CTA tenía como un cupo de ingreso. Uh-huh. La propia, sí, CTA tenía un cupo de ingreso, claro, para que por eso le preguntaba a Paula, claro, si había ingresado o por la central o por alguna otra entidad de amistad con Cuba, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos la Secretaría de Relaciones Internacionales, claro, en la central, ¿no es cierto?, que es la que nos permite mantener estos niveles de cooperación, ¿sí?, con Cuba específicamente, ¿no es cierto?, y a través de esos niveles de cooperación es que muchos compañeros han podido acceder a este beneficio del estudio, ¿no? Pero por, claro, eso es fundamental en el caso de Paula y de muchos otros chicos que están, ingresan a través de la CTA y del cupo. Ahora, esto disminuyó, esto se modificó, y también tiene que ver con lo que ella habla, ¿no? La Casa de Cuba en distintos lugares, sí, y además, claro, hay una apertura más amplia, más grande en las relaciones con la isla ahora, claro, ¿no? Tiene más relaciones con otros países y eso. Pero bueno, también es el tema de que por ahí no se divulga la noticia, acá no sé si en Argentina, claro, o cómo es el tema, es como muy restringido para hacia ciertas personas. Bueno, yo conocía porque mi mamá es una militante, está bien informada, aparte porque era algo que yo quería, pero la verdad que estaría bueno, ya que, porque en realidad es el pueblo cubano, es el comandante Fidel, Raúl Castro, los que deciden esto, entonces no por ahí no me parece que no se conozca así, debería, la gente debería conocer debería más los más chicos, masivo, sobre ¿no? todo los chicos, debería ser eso, más masivo. Ahora, hay una cosa que vos nos comentabas, le comentamos a la audiencia que tuvimos una previa con Paula el día de ayer, ¿sí? Una, más que nada que fue una charla de café muy linda. O de mate, ¿no? Sí. Muy linda, donde pudimos sacar un montón de dudas que teníamos también nosotros, ¿no? Vos nos comentabas que había una particularidad en la asistencia de los chicos a la ELAM, ¿no? Sobre todo los que van de Argentina, que eran muchos misioneros. Sí, la verdad que eso siempre llama la atención, así hablando mal, digamos, pero dicen los chicos de otras partes de Argentina que somos como una plaga, porque de 60 argentinos que fuimos, eso es una regla, digamos, se cumple. En mi año, por lo menos en mi generación, éramos 11 misioneros, 11. Para 60 argentinos es mucho, somos la segunda provincia más chica y entre Buenos Aires y Argentina es lo que... Más del 15%, sí, ¿no? Más del 15% es, la verdad que impresionante importante. E importante, ¿no? Porque por un lado es bueno porque nuestra provincia es una de las provincias que por ahí está más golpeada en el tema de salud, exacto, de educación. Y bueno, yo siempre digo, no puedo comparar porque por ahí no he hablado con un chico, con chicos que estudien medicina acá en Argentina, la verdad que en ese... A mí todo desconozco un poco, pero nosotros tenemos otro tipo de formación, una formación muy humanitaria. Yo no, en esencia no cambié, pero después de 5 años y medio en Cuba, se te aclaran muchas cosas, cambias en cierto modo, y la verdad que lo que pensabas antes no es lo mismo. La salud, nunca más va... No pensamos nosotros en venir y empezar a ganar plata ni nada de eso, menos cuando volvés después de un año. La verdad que después de estar, yo hace 2 años que no volví a la Argentina, y vengo y veo a los chicos, sobre todo a los niños, así como están acá, y es impresionante. A veces al principio te cuesta adaptarte, no podés, pero bueno, es así. ¿En qué sentís, perdón Ricardo, sí, qué sentís que te cambió? Vos decís, te cambia, sí, te sí, humaniza. Sí, ¿qué? Te humaniza demasiado, porque uno acá... está inmerso, ¿no?, en este sistema capitalista que tenemos, y que querramos o no, te vas así, qué sé yo, como les digo, uno se va contagiando un poco de eso, y cuando vas allá y conoces tantas historias, compartís con tanta gente, están tan lejos de esa realidad, Cuba es tan diferente, entonces cuando venís acá de nuevo te golpea un poco. Yo no sé cómo será el año que viene, cuando ya empiece a ejercer mi profesión como tal, cómo será, pero es diferente. De todos modos, a vos te queda un tiempo más todavía si vas a especializarte. Sí, pero igual yo tengo que... Es un año lo que me falta para recibirme de médico básico, sería. Y después, digamos, sí, ¿no? Sí, médico general, digamos. Uh-huh. Y después venís acá y cada uno elige su especialidad. Que bueno, por ejemplo, yo me quiero especializarme en psiquiatría, pero eso va a ser en, bueno, uno ve dónde se especializa, claro, eso será el año que viene, ya primero, ahora, lo primero. ¿Eso podés hacerlo en Argentina o podés hacerlo en Cuba? Sí, ¿no? Nosotros podemos especializarnos en Cuba, que sería que, como le comentaba ayer, tenemos que hacer 2 años de MGI, que es Medicina General Integral, y ya pasás a tu especialidad. Por ahí algunos chicos, por el afán de ya, cada uno con su criterio y sus tiempos, ¿no? Pero no lo hacen en Cuba, por ahí por ese tema. Pero lo que hablábamos ayer, lo que yo quería explicarle por ahí a la gente, a los que están escuchando, que es mentira eso que dicen, porque muchas veces se escuchó que nosotros vamos, sí, no nos cobran nada la carrera, pero después nos exigen que nos quedemos. Eso es mentira. Yo termino... O hacer trabajo político. Nada, no. Eso está... Si vos querés venir a tu país y hacer el trabajo social y humanitario que o te toca... O dedicarte a hacer servir al modelo, no hay problema. O montarte una clínica y trabajar para lo que quiera privado, eso está en vos. Ejercer tu profesión, sí, libremente, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, vos haces lo que querés. Pero eso está en cada uno. Si te formaste, si te sirvió de algo 6 años y medio... Eso está en vos, digamos. Ahora, pero Paula, ¿y si vos te querés especializar, continúa la beca en Cuba o es otro proceso que lo iniciás en forma privada, personal? No, continúa. Siempre fue así. No, siempre fue becado. Hubo un tiempo que se cambió y parecía que iban a cobrar, pero ahora de nuevo no. No, yo estoy segura de eso porque hay una compañera chilena que se recibió el año pasado y ahora estaba haciendo MGI. Ella iba a hacer medicina interna, especialista, y yo le pregunté y no, y es gratis. Y lo mismo, dos años de medicina general. O sea, el Estado se sigue haciendo responsable. Se sigue haciendo cargo de nosotros, sí. Qué responsable, bueno, ¿eh? Y cargo de nosotros. Y eso es porque no todos pueden, por diferentes cosas. Hay gente que no se puede pagar la especialidad o no todos tienen las mismas posibilidades. Hay países que te es muy caro y, bueno, tenés que volver a Cuba. Y aparte es, no sé, cinco años más, sería la verdad. Algunos, yo no niego que a veces quiero volver un rato, pero va a ser un desarraigo muy fuerte, ¿no? A veces te quieres quedar también. Sí, seis años y medio, no sé, es una vida, ahí sí. Una parte de mi vida, digamos. Y encima es muy especial, no es cualquier país, es Cuba, con toda su historia, tiene una historia muy grande y... Hay una historia de resistencia muy grande, muy profunda, una historia de dignidad muy alta también. Sí. Resistir 60, más de 50, 60 años de bloqueo con las necesidades que tuvieron que pasar en las islas, no lo hace cualquier pueblo. Eso le da una impronta totalmente diferente. Y estamos hablando del pueblo cubano, ¿no es cierto? Más allá de los vaivenes o de las cuestiones de índole política o ideológica, ¿no es cierto? Es decir, la fuerza que puso el pueblo cubano para resistir esto, yo creo que es una imagen que debemos rescatarla todos los pueblos latinoamericanos que somos de la misma raíz, ¿no es cierto?, para poder juntos poder ir hacia adelante, ¿no? Ahora, Paulita, mira, yo por mí seguiría hablando todo el día, ¿no? Ah, sí. Vamos a ir a un temita musical, pero te dejo una preguntita ahí para que vos la elabores. Cuando uno llega a un lugar diferente, como vos dijiste bien, se siente el desarraigo, ¿no es cierto?, y necesitas la contención de algo o de alguien, ¿no? Yo quisiera que me cuentes un poquito cómo es esa contención de parte del Estado cubano, ¿no es cierto?, de parte de la escuela para con los chicos, ¿no? Vamos, Juancito, a un temita musical y volvemos enseguida. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos y con nombre y apellido, sinvergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Estás escuchando. Estás escuchando los mejores sonidos de la temporada. Los mejores sonidos de la temporada. Las canciones que hacen subir la temperatura del dial están acá. Radio Estilo FM 90. 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2013. Bueno, a las 12 terminamos, justo nos enganchan al aire. Bueno, era argentino Luna, bonaerense de pura cepa. Me preguntan cómo ando, ¿no? Y no me vayan a preguntar a mí porque se va mal a revolver, seguro. Bueno, pero esa es la pregunta que dejaste en el aire para Paula. Así le preguntaste cómo andaba. ¿Cómo andaban los chicos? Tiempo. ¿Cómo estaban contenidos? ¿Hay un sistema? ¿Hay gente que se encarga de eso? ¿Hay apoyatura psicológica? Sí. La verdad que la adaptación, depende de cada persona, ¿no? Pero en realidad en Cuba la adaptación no es muy, muy difícil porque, como hablaba antes de la solidaridad, es impresionante. No es llegar a cualquier país. Nosotros fuimos, el hecho de que te estén esperando, de que llegas, de que te explican cómo es todo, nosotros teníamos como celadoras por piso, pero no eran esa celadora de que así estricta, eran como una segunda, tercera mamá, no sé cómo explicarte algo así, que todos los días te preguntaban cómo estaba desde la tía, que le decimos nosotros, de la limpieza, porque había una señora por piso que limpiaba, muy buena gente, la tía Maura, se llama. Y, vaya el reconocimiento. Sí, no, la quiero muchísimo, todavía cuando voy a La Habana la paso a visitar. Y después desde los profesores son muy paternalistas, se puede decir así. No son, a pesar de que son, como se dice, ¿no?, por ahí, dinosaurios, ¿sí?, de la medicina, decimos nosotros, porque son unos genios. Uh-huh. Ellos no toman ese papel de superior, están con vos. No se la creen, digamos. No, para nada. Y sí hay ayuda psicológica, porque no todo el mundo es igual, obviamente. A algunos le cuesta un poquito más la adaptación, otros menos. Había una asignatura que era aprender, y el profesor estaba era el que estaba también de psicología, y hay mucho apoyo, la verdad. Y así todo, desde dentro de la escuela nosotros teníamos un policlínico donde estaba, que era para nosotros, para los servicios de urgencia, digamos, uh-huh, como un consultorio médico, donde teníamos todo. Y la verdad que desde las enfermeras, vuelvo y repito, los trabajadores de limpieza, todo muy, muy bueno. La contención, buenísima. O sea, sinceramente, sí. Ese vínculo de respeto, sí, y de humanidad importante. Y aparte, ¿no?, los chicos que estaban, por ejemplo, cuando llegas en premédico de primero y segundo año, no solo de tu brigada. Yo llegué y al ratito ya estaba hablando con colombianas, nicaragüenses, era todo como una mezcla, sino... Bueno, si sos parecida a tu mamá, seguro que te adaptaste enseguida, ¿no? Sí, no, yo sí. Como era, y entonces, y sobre todo los chicos más grandes que te van explicando, bueno, esto es lo otro. Me acuerdo que una noche, yo como le contaba, el horario de comida ahí es de cena, es de 5:30 a 7:30. Y hubo una noche que yo estaba, ya tenía hambre, entonces vendían cosas ahí adentro, se vendía un pay. Y entonces me acuerdo que era una misionera que ahora va a venir, no sé si está escuchando, me había dicho, bueno, que acá están vendiendo esto. Y al principio yo me acuerdo que le dije, no, yo eso no como, le dije al principio, porque imagínate, me parecía raro. Y me dijo, espera que vas a comer. No, le decía yo, no. A la segunda noche yo estaba, ¿me das un pay de coco y de guayaba, por favor? Y después así me fue. Sí. Y ahí es una cosa, todavía me acuerdo de eso, y es la seguramente, porque es impresionante. Así. Pero no, la adaptación bien, muy buena. Está bueno esto. Y la contención. Que nos, fuera del aire, charlábamos con Miriam, la mamá de Paula, ¿no? Que nos resaltaba una de las cosas como para aclarar, ¿no? Que el convenio internacional Cuba-Argentina, a nivel gubernamental, ¿no?, abre esta posibilidad de las becas a través del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que deriva a organizaciones la gestión de ingreso, nada más, la gestión de la beca. Entonces, una de esas organizaciones es la CTA, entonces por allí es donde se gestiona. Ahora, el título está absolutamente validado por el Ministerio de Educación de la Nación, por lo tanto, no es que vienen de Cuba a validar como sucede con otros países limítrofes aquí, sí, en Argentina, ¿no? Es como entonces, si te hubieras recibido acá. En la UBA, claro, o en cualquier universidad de Argentina, ventaja, ¿no? Así que eso está bueno resaltarlo también, ¿no? Sí. Y no sé, Ricardo, a mí me apura... No, me interesaba justamente que hagamos hincapié en esto, ¿no es cierto?, para que no se considere esto como una cuestión elitista de algunos pocos, algunos acomodados, sino que hay ejemplos en la provincia de Misiones, muchos ejemplos de chicos que salieron de las chacras, salieron de sociedades o de lugares, de comunidades con muchísimas necesidades, ¿no es cierto?, y fueron a estudiar en esta escuela latinoamericana, ¿no? Inclusive hermanos nuestros aborígenes que estuvieron también estudiando ahí, sí, que seguramente en el transcurso de este tiempo podríamos llegar a hacer contacto con ellos como para poder hacer una nota un poco más amplia. Mapuche, ¿no? Muchísimo. También hay uno que es del sur, un compañero mío que es mi generación, que de hecho tenemos contacto ahora, él es de Río Negro. Sí, sí, así muchos, en todos lados, desde Colombia tiene mucho gente de digamos de comunidades. Tenemos conocimiento que hay compañeros que de la etnia Mbia Guaraní también que sí, estuvieron. Sí, hay uno que ya está recibido, está haciendo la residencia de pediatría, ¿no? Allá sí, en Cuba. ¿Todavía no, acá, él está acá. Creo que lo verá, ¿no? Sí, lo verá. Está acá, qué bueno. Así que ya volvió, está haciendo su residencia, su especialización en pediatría, así que... Así que, Paula, y después vos decías especializarte en psiquiatría sería una posibilidad o un anhelo tuyo, ¿no? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Quedarte allá? ¿O una vez que te recibas? ¿Qué tenés más o menos en vista? Está poniendo un brete frente a la mamá. Nah, no, pero seguramente uno alguna línea va ¿Algún cubano por ahí? No, ¿algún, no. Yo vuelvo. Digamos, no porque no quiera quedarme ni nada, no, la verdad que como voy a extrañar Cuba, la verdad, y muchísimo, desde ya. Pero yo pretendo volver, sí, terminar el año que viene, si Dios quiere todo bien, y volver para la Argentina. Creo que lo voy a hacer en Buenos Aires la especialidad de psiquiatría. Y bueno, ya empezar después de eso, sumarme al trabajo que, sobre todo, acá hay una propuesta Tatú, no sé si conocen, que es de chicos de que se van recibiendo, están muy organizados. En realidad hay varias organizaciones, sobre todo de Latinoamérica, yo conozco por ahí algunas, pero la de Argentina, Propuesta Tatú, es una de las que mejor está organizada. Una organización impresionante, un compromiso de los compañeros muchísimo. Y la de Venezuela también. Pero bueno, hablando, digamos, de Argentina, yo pretendo sumarme a eso en el tiempo que esté allá y después venir a Misiones a trabajar, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Volver al terruño, sí, digamos, ¿no? No solo por mi familia, ¿no? Sino porque... Yo no me formé en cualquier lugar, me estoy formando en Cuba, eso es lo importante, y acá se necesita, y uno hace la diferencia. Cuando vuelva seguramente vas a tener dos pacientes seguros, ¿no? ¿Psiquiatría? Tres seguro. Con tu mamá, así que eso es segurísimo. ¿Vos bueno, decís que llegamos a esperar tanto tiempo o necesitamos chaleco? Sí, Paula, una última pregunta porque si nos acaba el tiempo, ¿no? Hablamos de estudio, hablamos de orden, hablamos de solidaridad, hablamos de humanización de la medicina, hablamos de ese ámbito que te permitió desarrollar valores que ya los tenías seguramente, sí, y que los pudiste potenciar. Ahora, no todo es estudio. No. nos queda una deuda para otro programa. Sí, sí, ¿no es cierto? Claro. Para contar la vida normal de un estudiante. Sí, eso es importante. En la relación con los otros compañeros, en su desarrollo social y todo lo demás. Pero ¿no? además lo otro, Ricardo, ella está a punto de recibirse y eso ha implicado una dedicación, un esfuerzo, que en el estudio de los jóvenes apunta justamente a un acto de responsabilidad y de compromiso con la causa que lleva adelante. Eso me parece muy significativo. Por el hecho de que, primero, comprender que la beca que te dan no es una cuestión que se te regala, sino que hay que devolverla con, de alguna manera, con el esfuerzo y el éxito personal. Y esto me parece que Paula así lo ha hecho y me parece muy significativo. Y por el otro lado, esto de decir, bueno, quiero volver a casa como para que eso que aprendí en otro lugar. Esto desmitifica también el tema de la colonización ideológica que tanto está en el imaginario colectivo y no es así, ¿no? Así como, bueno, con lo que decía Mónica, me acuerdo que en un discurso Fidel nos dijo a nosotros, el comandante Fidel Castro, que nosotros estudiáramos, que para eso estábamos ahí. es como que no, eso es lo único que nos no pide. No podían hacer otra cosa. No, no, él sí sabe que sí, nosotros nos juntamos y eso, pero que eso era lo que nos pedía nada más. Y eso es importantísimo, no sé, esa vez nos emocionamos mucho, decía, estudien que para eso vinieron. Y digamos, y devolver, ¿no? Él nunca nadie nos pidió nada, es para acá, para nuestros países, que tanto necesitamos, porque Cuba realmente médico es lo que menos necesita. Aparte tiene excelentes profesionales de la salud. Tendríamos que hacer una serie, ¿no? Uh-huh. Hablar de cómo es el sistema de salud, cómo sí. se trabaja allá, las diferencias que tenemos con otros países. Sí, sí, sí, no vamos a hablar de Argentina, ¿no? Pero de otros países. Sí. Así que te comprometemos, Paulita, para cuando quieras. Estas puertas están abiertas. Muchas gracias por invitarme. ¿Sí? Para dar a conocer una nueva forma, una forma distinta o una alternativa diferente, ¿no es cierto? Que está al alcance de todos, de cualquiera de los misioneros y de los argentinos, solo hay que reclamarlo y hay que llevarlo adelante. Y lo otro, Ricardo, es que si la CTA tuvo o tiene un cupo, tiene que ver con los objetivos de la central. Exacto. Y eso para nosotros es sustantivo, por eso la central de trabajadores tiene que ver con tu trabajo, con la sociedad, con tu relación con el otro y con tantos otros temas que nos interesa, y por eso este espacio está abierto también. Estamos cerrando y no sin antes recordarle, el día 8 de agosto hay paro docente, jueves hay que estar en la plaza con los jubilados a las 10 de la mañana. No te olvides, no te quedes en casa, no te pases a Encarnación, docente. El paro es un paro activo, así que habrá que estar allí. Además de indignarse, hay que comprometerse. Eso dice Ernesto. Así que muchísimas gracias. Gracias. Esto fue La Hora del 14 bis por FM Estilo. Clima invernal. Temperatura invernal. Día invernal. Basta. Para combatir el frío, te proponemos música infernal. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. En el invierno 2013. Los éxitos más calientes.